un programa extraordinario. El disco de oro de Radio Barcelona. La historia más apasionante. 50 años de radio. Narrador, Juan Castelló Rovira. Guión, Ventura Porta Rosés. Dirección, Jorge Janer.